marca Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liferán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche en Radio Marca. En un día, la verdad que triste, porque un nuevo recurso presentado por el Elche no ha dado la razón al club franjiverde y sí se la mantiene a la Liga, es decir, el Elche continúa en segunda división. Un Elche Club de Fútbol que ha quemado dos de los tres recursos que tenía para intentar quedarse en la máxima categoría. Hoy además está celebrando ese sorteo con el Eibar en primera división, con el Elche en la división de plata. Aún hay una última esperanza, la esperanza de que la justicia ordinaria le dé la razón al Elche. Un Elche que es verdad que ha incumplido la normativa de la Liga, el fair play financiero, pero eso fue la anterior junta directiva. Ahora se ha puesto todo el remedio posible, lo que no puede hacer el Elche es volver al pasado para hacer frente a esos pagos con la agencia tributaria. Falló, sí, pero el castigo parece demasiado, aunque incluso en la Liga defienden que el castigo ha sido menor de lo que se esperaban. ¿Por qué? Porque los iban a expulsar de la LFP, es decir, de primera y de segunda división, y con una sanción de no poder ascender en unos años desde la segunda B hasta la división de plata. Con lo que aún consideran, incluso en la Liga, no que están haciendo un castigo excesivo al Elche, sino todo lo contrario, que han tenido en cuenta que el Elche ha pagado Hacienda y que está haciendo todo lo posible para no expulsarlo de la Liga. Eso sí, no está exento el Elche del peligro de descender otra categoría, hoy por hoy a segunda división B, aunque si el Elche ascendiese a primera, aún estaría en riesgo de volver a descender a segunda, siempre y cuando no haga frente a esos cerca de 7 millones de euros que tiene que pagar antes del 31 de julio. Así que bueno, pues así está la actualidad del Elche Club de Fútbol. Ojalá se quede en primera, pero el abanico es amplio. Puede aún quedarse en primera con la justicia ordinaria, podría seguir en segunda división, pero también existe ese caso de que el Elche pueda descender otra vez más administrativamente si no hace frente al pago. Ojalá no sea así, pero ahí está la posibilidad. Contamos con nuestro compañero Adrián Egea, que como cada día se pasa también por aquí, por los estudios de Teleelche en Radio Marca, para traernos la información, la última hora del Elche Club de Fútbol. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. En primer lugar, hoy vamos a hablar, ya que se hizo un par de horas después de que terminara este programa oficial, que el TAD desestimaba ese recurso presentado por el Elche Club de Fútbol, le daba la razón a la Liga y por tanto mantenía al Elche en primera, en segunda división, en lugar de en primera, donde se había ganado deportivamente estar. Y hoy, con ya un poquito más de calma y después de haber leído esos 39 folios, esas 39 hojas de esa resolución del recurso presentado por el Elche por parte del Tribunal Administrativo del Deporte, vamos a analizar algunos de los puntos más importantes de ese recurso. Decir antes de empezar con el repaso y ese resumen, que la votación fue de 4-3, que fue una votación muy muy ajustada, y yo puedo entender que la ley se incumple, que el Elche merece una sanción. Vuelvo a repetir, me parece muy exagerada la del descenso, pero bien, si la ley es la ley y si hay unos parámetros que se marcan para que un equipo descienda o para que un equipo sea multado, que por cierto la multa ha bajado prácticamente a la mitad, pues bien, si existe esto, ¿por qué de los siete jueces, de las siete personas que decidían, cuatro decidieran darle a la Liga la razón y otros tres al Elche, si es la misma ley para todos? Eso es lo que crea un poco de incertidumbre, es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Lo han hecho por de paripé o efectivamente prácticamente la mitad de la gente que estaba votando, en este caso, estaba a favor del club franjiverde? En fin, repasamos lo que tiene por delante el TAD. Repetimos, el Elche aún le queda un último recurso, que es ante la justicia ordinaria, pero nos centramos en esta resolución que ha fallado a favor de la Liga y en contra del Elche Club de Fútbol. Repasando la resolución, leyéndola, parece que la contundencia con la que se pronuncia el TAD, a mí al menos me hace pensar que ese 4-3 en las votaciones es más de cara a la galería que otra cosa, vamos. No creo que hubiera tanta discusión por decidir, visto lo que explica en la resolución. Y es que el TAD en la resolución, yo recuerdo que hace un par de semanas, o no, perdón, la semana pasada, Julio Martínez nos decía que el recurso era brillante y que desmonta todos y cada uno de los argumentos de la LFP. Pues bien, leyendo la resolución del TAT parece todo lo contrario. Parece que el tribunal, en compañía de la Liga y de Eibar, desmontan todos y cada uno de los argumentos del Elche. Insisto, en la versión del TAT, en cuanto a lo que pone la resolución. Porque, por ejemplo, el primer argumento que esgrime el Elche para pedir la nulidad del descenso administrativo es que la Liga no tiene potestad, no tiene competencia para descender de categoría a ningún club. Pues bien, el TAD, atendiendo la alegación del Elche, el informe de la Liga y también la alegación del Eibar, que este es otro punto que habría que preguntarle a Anguix esta tarde, que habla, por cierto, a las 6 de la tarde, no sé si lo has comentado, Eloy. No lo he comentado, hay rueda de prensa del club a las 6 de la tarde en el Martín de Valero. Porque quiero recordar que Julio Martínez nos contó que el TAD, cuando denegó la cautelar al Elche, también denegó a Eibar la posibilidad de hacer alegaciones. Y si leemos la resolución, pues parece que la mitad de lo que hay escrito está hecho por el Eibar. Pero en fin, eso sería algo a tratar esta tarde. Como decía, el primer argumento que esgrime el Elche es que la Liga no es competente para descender a equipos de categoría. Y el TAD dice que sí. Y para ello se apoya en su doctrina y en sentencias anteriores. Sí que es verdad que no en sentencias que incurren en ningún descenso administrativo, sino en otro tipo de sanciones, pero dice que sí, y además añade que hay un precepto legal en la Ley del Deporte de 1990. Por tanto, primer argumento, que según el TAD, el Elche no tiene razón. El segundo argumento que dice el Club Franjiverde para evitar el descenso es que, vale, se acepta que se ha pagado fuera de plazo, pero que al fin y al cabo pues se ha pagado y se tiene ese certificado positivo de Hacienda. Para el TAD, después de examinar todo el informe de la Liga y demás, para el TAD eso no vale. En resumen, que pagar fuera de plazo no vale y que el hecho de haber pagado fuera de ese tiempo no elimina el incumplimiento. Por tanto, el incumplimiento existe y debe haber una sanción para ello. Es que repetimos, aquí puede que haya una pequeña confusión. El Elche no desciende por la deuda que mantiene con Hacienda. No lo descienden por la cantidad de dinero que le debe, sino por haber incumplido esos pagos que tenía que hacer. Hay equipos que deben muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo más que el Elche Club de Fútbol a Hacienda, que a día de hoy, y si hacemos caso al club, son 0 euros. O bueno, 0 euros porque han llegado a un acuerdo para pagar la deuda aplazable de aquí a diciembre. Hay equipos que deben muchísimos millones más de lo que debía el Elche a Hacienda. El problema es que esos equipos que debían más, mes a mes, han estado cumpliendo con los pagos que con el acuerdo que habían llegado con la agencia tributaria. El Elche no. Y al Elche ya le avisaron el primer año en primera. Oye, no estás pagando. En la segunda temporada ya no le permitieron hacer fichajes, ni en verano ni en invierno. Y seguía sin pagar. Oye, que seguís sin pagar. Os hemos sancionado con esto. Y la próxima sanción puede ser el descenso. Pues bien, el Elche no ha pagado, y no ha pagado, y no ha pagado, y no ha pagado. Y le descienden precisamente por no pagar. Y por no pagar reiteradamente. O sea, esto es importante entenderlo, porque dicen, no, si es que el Elche ya ha pagado. Sí, es verdad, ha pagado, pero es que no le defienden por eso. Lo que me da a entender a mí, que si eso es lo que defiende la Liga y el TAD, en ningún momento el Elche ha tenido ninguna posibilidad de mantenerse en primera división, porque no puede regresar atrás en el tiempo y hacer los pagos, claro, que no ha hecho, ¿no? Y además, en el último párrafo de este apartado, el TAD recuerda una resolución propia del 3 de octubre del 2014, en el que dice que el requisito, esto es textual, el requisito de encontrarse al corriente de las obligaciones con el Estado constituye una condición que debe cumplirse en cualquier momento de la temporada deportiva, con independencia de que pueda ser igualmente un requisito de inscripción en la Liga correspondiente. Y luego, más abajo, dice que no puede admitirse el argumento de que tal requisito solo debe cumplirse en el momento de la inscripción del club en la competición. Por tanto, el Estado que defiende es que hay que estar al día siempre, permanentemente. Aquí pues puedes escribir muchos argumentos, como que vale, hay que estar al día siempre, pero creo que si todos los equipos tienen deudas, ninguno está al día siempre, por tanto... Sí y no, claro, me refiero. Sí, no. Según como lo interpretes. Claro, si tú llegas a Hacienda y le dices, mira, te debo 10 millones de euros, pero no te lo voy a poder pagar de golpe, te lo voy a pagar durante el año que viene, mes a mes, 1 millón de euros. Vale, y Hacienda te dice, vale, te lo acepto. Pero llega el primer mes y no pagas. Y llega el segundo mes y no pagas. Y así pasa un año y pasan dos. Claro, al final eso pasa. ¿Qué pasa con el equipo que debe 20 millones y le tiene que pagar uno al mes o dos al mes? Que sí que paga. Y entonces No está al día porque mantiene una deuda, pero la promesa y ese acuerdo con el que llegó a la agencia tributaria sí lo cumple. Eso es lo que ha incumplido el Elche. Claro. Y el último argumento que expone el Elche para evitar el descenso es la desproporcionalidad de la sanción. Es decir, para el Elche la sanción de descenso administrativo es totalmente desorbitada y desproporcionada al, uh-huh. a la infracción cometida. Bueno, esto es lo que así me lo parece el Elche, a mí también. Que así me lo parece a mí. Yo también. Creo que sí, porque, a ver, un órgano está claro que debe velar por el cumplimiento de las leyes. Y pero más cuando ha habido un cambio en la cúpula directiva, que es otra cosa de las sí. que lo solicitaban. Yo entiendo que el Elche debe ser sancionado. Eso está ahí porque lo ha incumplido. Tanto como un descenso, el daño que produce un descenso, además que no cobras esa ayuda de primera a segunda división, me parece un castigo enorme. O sea, es que ya no estás hablando de descender a un equipo a segunda división. Es que el Elche, ojalá que no sea así, pero cada vez está más cerca de hundirse a segunda B y casi de la desaparición. Siento ser tan cenizo, pero es que es la realidad. Yo lo único que quiero contar es lo que pasa, y es la verdad. La verdad es que cada vez que conocemos que al Elche no le dan la razón, se acerca más al 31 de julio, a las deudas que mantiene con los jugadores, a otro posible descenso administrativo, y con 50 millones de euros que se deben, ¿cómo va a mantenerse en segunda división B? Es que es una duda muy, muy grande, ¿no? Bueno, el Elche lo que dice es que la sanción es desproporcionada para la sanción, un argumento que hemos escuchado ya varias veces, pero el TAD, basándose en el informe de la Liga, dice que no. Incluso, por decirlo en castellano normal, dice que el Elche hasta debería dar las gracias por no haber sido sancionado. Que les han hecho un favor. Claro. Dice que ya se ha tomado como atenuante el esfuerzo por pagar la deuda, el cambio de directiva y demás, y que por ello la sanción de descenso solo ha sido, de momento, solo entre comillas, a segunda sí. división. Eso dicen ellos. Correcto, sí, que vamos, el Elche debe dar las gracias por no estar más abajo. Ya dijo Anguix en la anterior rueda de prensa, después de que la Liga le descendiera, que efectivamente eso era así. La Liga dice que tenía previsto expulsarlo de la LFP, de la Liga de Fútbol Profesional, es decir, expulsarlo a segunda B, además con una sanción en la que no podía ascender, no recuerdo bien el tiempo, pero creo que eran 2 o 3 años. Creo que es entre 3 y 5 años. O sea, entre 3 y 5 años, que no podía volver a ascender, aunque lo consiguiera deportivamente, a la Liga, es decir, a segunda división. Con lo que, bueno, pues la Liga defiende que les ha hecho un favor enorme al Elche Club de Fútbol por no haber cumplido esa sanción, que según la Liga es la que se merece el Elche por haber incumplido pago tras pago durante estos 2 últimos años. Sí, pero bueno, ha tomado como atenuante ciertos Eso dice, vamos. Sí, vamos, o eso dice, porque aquí ya hay tantas versiones que tienes que limitarte a contarlas y no interpretarlas. No, aquí ya estamos diciendo, el Elche dice esto, la Liga dice esto, aquí es lo que dice cada uno, que son cosas muchas veces distintas, ¿no? Pero bueno, estamos repasando lo que ha sido la resolución, y es verdad que esta vez se ha enterado bastante pronto el Elche, pero he de decir que se han enterado antes medios de comunicación y empresas relacionadas con el mundo del derecho deportivo mucho antes que el club. O sea que otra vez se vuelve a filtrar. Han sido quizás media hora, 20 minutos, pero ya se ha vuelto a filtrar antes sí. que la notificación al club. Me parece muy sí, triste. Se supo de forma oficiosa antes que oficial. Eso sí, que sí. Verdad. O sea, me parece que estos organismos deberían controlar más y ser un poco más cautos con la información que se da. No puede enterarse antes del club nadie. Nadie. O sea, el club tiene que ser el primero en recibir la resolución. Y es que te la podías descargar de internet antes de que le llegara al club. Es sí, que no sí. me entra en la cabeza. Pero bueno. Los compañeros de Eurosport la colgaron antes de que incluso el Elche confirmara por todos sus días. Y que lo confirmó en cuanto le llegó. Sí. Un poco después. Bueno, y lo único en lo que ha cedido el TAD ha sido en la rebaja de la multa económica. Ha pasado de 180.000 a 90.000 euros. Ha tenido en cuenta alguna de las alegaciones. Y la ha reducido a la mitad, pero bueno, al fin de cuentas no ha denegado lo que interesaba a la mayoría de la parroquia franjiverde, que es el descenso administrativo. Y como tú dices, Eloy, ahora el club confirmó ayer con un breve comunicado que va a acudir a la justicia ordinaria para pedir esa cautelar y ver si se la conceden. Seguimos esperando para ver qué ocurre. Esta tarde a las 6, Juan Anguix interviene en rueda de prensa y a ver qué cuenta el presidente del Elche, qué es lo que va a hacer el club. También hemos tenido más noticias hoy. El Eibar, por ejemplo, se ha emitido un comunicado oficial al respecto. También se ha producido el sorteo de los calendarios de Liga. Todavía no se ha sorteado el de segunda, que es donde de momento está el Elche. Ojalá que no acabe así. Pero bueno, lo contamos después de una pausita, si te parece, Eloy. Lo contamos después de una pausa y también hablamos del sorteo de primera y de segunda división. Repasaremos los partidos del Eibar en primera, que podrían ser los del Elche si finalmente la justicia ordinaria le da la razón.

Continuamos en Elche en Punta, seguimos en Teleelche Radio Marca 101.4, repasando la actualidad del Elche Club de Fútbol. Tenemos varias cosas de las que hablar del conjunto franjiverde. Una es que se está produciendo el sorteo, el de primera ya ha terminado, también el de segunda y el de segunda división B. Así que bueno, vamos a conocer algunos datos de ese sorteo y también datos de la pretemporada del Elche, que se ha ejercitado esta mañana y que también lo hará esta misma tarde, doble sesión en el día de hoy. Así que vamos con datos sobre el calendario. Calendario que, del que hablamos ahora es del Eibar, que sería, en principio, si el Elche sube a primera división por la justicia ordinaria, el que acogería el conjunto de Rubén Baraja. Así que vamos con algunos datos. ¿Dónde comenzaría la liga si el Elche logra subir a primera división? Pues comenzaría la liga en el estadio de uno de sus máximos rivales, el Granada, en Los Cármenes, en el fin de semana del 22 o 23 de agosto. Luego los partidos más señalados, pues por ejemplo, en la jornada 4 recibiría en casa al Atlético de Madrid, en la jornada 9 visitaría al Barça, en la jornada 11 recibiría al Getafe de Fran Escribá, en caso de estar en primera. En la jornada 13, Elche, iba a decir Eibar, Elche-Real Madrid, en caso de seguir en primera división. Y en la jornada 15, contra el Valencia en casa. Acabaría contra el Español. Además, fuera de casa. Español, Español-Elche, en este caso, aunque el calendario, lógicamente, ahí está la Sociedad Deportiva Eibar. Ese sería el último partido de Liga si el Elche le dan la razón en el último recurso que le queda en la justicia ordinaria. También estamos atentos, lógicamente, al sorteo de segunda división. Por ahora no tenemos datos de ese sorteo de la segunda división. Aún no se ha producido, así que estamos esperando a que se produzca. Sí, y antes del final del programa conocemos los partidos, donde ahora mismo sí que saldría el Elche en segunda división con el sorteo, pues comunicaríamos cuál sería el calendario en la división de plata. Eso por un lado. Por otro lado, también hemos conocido datos sobre la pretemporada del equipo. Como decimos, hoy segundo entrenamiento matinal. Hoy va a haber doble jornada, a las 7 de la tarde están citados otra vez los futbolistas del Elche. Mañana día importante también en el tema Jonatas. Mañana estaremos atentos a ver lo que dice el juez sobre el tema del delantero brasileño. Así que bueno, pues vamos a contar también porque hay un partido este fin de semana. Al final, poco a poco se van conociendo detalles. Ya conocíamos tres partidos de pretemporada. Hemos conocido el cuarto, que va a ser el primero. Así es el hoy, el tradicional partido en Santa Pola que todos los veranos juega el Elche, y además este año se repite como el pasado verano. Este sábado a las 8:30 de la tarde en el Manolo Maciá de Santa Pola, Elche-Eldense, el mismo encuentro con el que el año pasado el Elche inauguró sus amistosos de preparación. Recordamos que hay cerrados tres más que avanzamos ayer, te los recordamos ahora. Para el día 29 en la manga del Mar Menor, Elche-Magreb de Fez, equipo de Marruecos. Para el día 1 en Campoamor, Elche-UCAM Murcia, equipo de segunda división B. Y para el día 5 en San Pedro del Pinatar, Elche-Real Murcia, equipo también de segunda división B, y en el que por cierto juega desde hace una semana Sergi Guillo, ex capitán del Elche ilicitano. Y además también comentar brevemente de nuevo que el Elche, todo apunta a que ese pequeño stage de concentración que hace todos los veranos este año volverá a ser de nuevo en el Real Club de Campoamor. Faltan por cerrar las fechas definitivas, pero todo apunta a que el Elche volverá a las instalaciones de este lugar de la Vega Baja. Bueno, pues ahí está la información de la pretemporada que repasamos aquí en Elche en Punta, con esos entrenamientos que ya comenzaron ayer con Rubén Baraja, que ha sido llegar y recibir también además pues la mala noticia de que el Elche no aprobaba ese recurso, no había sido aprobado por el TAT, aunque aún le queda uno. Bueno, pues hablamos también en cuanto a ese recurso del TAD de la rueda de prensa que dio ayer el Eibar, su presidente. Hoy lo hace el Elche con Juan Anguix a las 6 de la tarde, va a dar explicaciones después de esa resolución conocida por parte del Tribunal Administrativo del Deporte. Así que repasamos lo que dijo ayer el Eibar tras conocer la noticia, Adrián. Fue una rueda de prensa en la que el presidente del Eibar, Alex Aranzábal, se limitó a leer un comunicado con los diferentes puntos. Para empezar, el comunicado dice que el Eibar expresa su satisfacción por el cumplimiento de la normativa de la Liga de Fútbol Profesional, ya que supone una muestra de normalidad institucional. También dice que desde el Eibar se quiere mostrar el máximo respeto a la sentencia dictada en su día por el juez único de la Liga de Fútbol, en la que se decidió el descenso del Elche, puesto que tenía argumentos jurídicos amplios y justificados que han sido confirmados por el TAD. Además, dice que en este proceso, más que el descenso de un club o el ascenso de otro, estaba en juego la propia credibilidad de la competición, un argumento que recordamos ya dijo cuando el Elche recurrió por primera vez este descenso. También dice Eibar en su comunicado que no haber aplicado la normativa con todo su rigor habría supuesto un grave precedente y una ventana abierta para las malas prácticas financieras en el seno de los clubes asociados a la Liga. En quinto lugar, por el contrario, la aplicación estricta del reglamento de la LFP es un importante paso adelante en la legitimidad de la competición y una apuesta por la seriedad y el rigor en el control económico de los clubes profesionales de fútbol. Por último, cierro el comunicado de Liverpool diciendo que en estos momentos complicados expresamos nuestra solidaridad con los diferentes estamentos del Elche Club de Fútbol, especialmente con su afición, porque están sufriendo de forma traumática las consecuencias de los graves incumplimientos e irregularidades cometidos por su equipo directivo en los últimos años. Asimismo, se recuerda el complicado momento que Leibor vivió el año pasado cuando tuvo que hacer frente a una obligada ampliación de capital. Bueno, pues ahí está ese documento que leía ayer el presidente del Eibar después de conocer que el TAD mantenía al Elche Club de Fútbol en segunda división, no le daba la razón, y sí a la Liga, que ya el juez único de la Liga de Fútbol Profesional había dictaminado el descenso administrativo del Elche. Así que esperemos que la justicia ordinaria, que también digo esto desde aquí, yo estaba ilusionado con el tema del TAD después de haber conocido sobre todo la opinión del club, que desmontaba todos los argumentos y demás. Me había creado expectación y pensaba que de verdad el Elche podía haber conseguido algo más. Bueno, no sé si es un paripé o no, pero efectivamente 4-3 ha sido la votación y ha quedado muy igualado. Para seguir hablando de el asunto del descenso administrativo del Elche Club de Fútbol y la denegación del TAD de esas alegaciones del club franjiverde, tenemos al otro lado del teléfono a Santi Gambín Candel, abogado que, como muchos recordarán, formó parte de aquella comisión social de aficionados que se reunió con la LFP y con el TAD hace una semana. Santi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar, Santi, ¿qué te ha parecido esta resolución del TAD? ¿Has tenido oportunidad de leer las 39 páginas? ¿Qué te ha parecido? Sí, ya pude leerla ayer por la tarde y bueno, la verdad es que era más o menos conforme a lo esperado. Se hace un análisis bastante riguroso de las alegaciones de cada una de las partes, de las valoraciones que se efectúan y bueno, independientemente de que se pueda discrepar en alguno de los aspectos, lo cierto es que no se puede negar que es una resolución justificada y argumentada. Al final, esto no son matemáticas, es decir, no siempre 2 más 2 son 4, sino que en función de quién resuelva puede darle mayor o menor relevancia a unos argumentos a otros. Pero bueno, en línea general la verdad es que no me sorprendió, era un poco lo esperado. Después, Santi, buenas tardes. Después de esas reuniones que mantuvisteis como plataforma de aficionados con la Liga y el TAD, ¿era lo que preveíais, que el TAD no iba a dar la razón, o teníais alguna esperanza, sobre todo después de oír al club, que habían preparado un recurso que consideraban que le iban a dar la razón? Hombre, lo cierto es que, por lo que respecta al TAD, el Consejo Superior de Deportes, cuando estuvimos hablando, nos dijeron pues que tenían su propio criterio, que no podían adelantar cuál iba a ser la resolución, pero sí que nos apuntaban que veían complicado que se estimara el recurso. Una de las personas que nos atendió, Javier Rodríguez Ten, que es también uno de los colaboradores de EUSport, la página web en la que se vierten comentarios y se analiza este tipo de cuestiones, decía que veía complicado que se fuera a estimar. Y al final el recurso del Elche pues se basaba fundamentalmente en la falta de competencia de la Liga de Fútbol Profesional para sancionar este tipo de conductas, algo que ya había planteado la Liga en un montón de ocasiones y había rechazado. Es decir, la alegación de que no tiene competencia de Liga de Fútbol Profesional para sancionar este tipo de conductas es algo que ha resuelto en numerosísimas ocasiones el TAD en recursos que se han planteado y siempre se había denegado esta posibilidad. O sea, que al final que rechazaran esa cuestión pues ha sido poco sorprendente. Tal vez se podría haber incidido un poco más en los efectos del pago, aunque fuera tardío, de la resolución y en vincular eso a la inexistencia de firmeza administrativa en el momento del pago. Al final debería dar igual, o podría haberse intentado argumentar así, que da igual que se pague antes o después de la resolución del TAD cuando la resolución todavía no es firme y administrativa. Es decir, se ha admitido, en el caso del Getafe se ha admitido, incluso el propio juez de disciplina social admitía en su momento que el pago antes de la resolución del expediente por parte de la Liga permitía que la sanción se impusiera en su mínima medida, pues tal vez flojea un poco la resolución en no justificar debidamente por qué no, aunque se pague 17 días más tarde cuando no hay resolución definitiva del TAD. En resumen, los argumentos del TAD han sido los que han repetido en otras muchas resoluciones. Por lo tanto, sorprender no creo que sorprenda a nadie. Eso sí, pues siempre queda un poco la esperanza de pensar desde el punto de vista más del aficionado que del, del jurista, que se puede tocar la tecla con alguno de esos argumentos, pero la verdad es que yo creo que aquí la clave estuvo en la falta de pago antes de la resolución de la Liga de Fútbol Profesional, antes de esa resolución y el pago posterior y extemporáneo de esa resolución. Creo que ahí está un poco la clave alrededor de la que gira todo, todo este embrollo. Bueno, sobre todo, Santi, abogado ilicitano, la gente lo que se pregunta ahora es, bueno, lo del TAD ya, aunque fue ayer, forma parte del pasado. Le queda una última oportunidad al Elche, que es la de la justicia ordinaria. ¿Puede cambiar en algo o va a ser más de lo mismo? No sé, es la pregunta que se hace ahora mismo la gente en la calle. ¿Esa opción de verdad existe? Existe, obviamente existe. Es posible. Yo no lo considero probable, pero posible sí que es. Es decir, ahora mismo el Elche interpone el recurso y pide como medida cautelar que se suspenda la ejecutividad de esa resolución, es decir, que no se aplique, que sea como si no se hubiera tomado nunca la, la decisión del TAD ni la de la Liga, hasta que no haya resolución definitiva, es decir, que no produzca efectos hasta que el juez, dentro de 2-3 años por lo menos, dicte resolución. Entonces, para que eso sea así, el juzgado tiene que valorar una serie de perjuicios que se le causan al Elche, demostrar que son perjuicios irreparables. En el caso de que no se admita la suspensión, tan irreparables, pues que hagan que el recurso no vaya a tener ningún sentido, y al mismo tiempo que se justifique que no hay un perjuicio para el interés general si se suspende, ni para el de terceros afectados. Son esas cuestiones las que tiene que valorar el juzgado, por lo menos en teoría, conforme a la ley. Entonces, lo habitual es que estas medidas se resuelvan en un plazo de 2-3 meses desde que se piden. En este caso, como no hay tiempo para tanto, el Elche intentará agilizarlas planteando una petición de medidas cautelarísimas, en las cuales el propio juzgado central de lo contencioso administrativo podría, en el mismo día incluso en el que se pidan esas medidas cautelarísimas, concederlas y suspender la ejecutividad de ese acto. Ahora bien, yo no creo, vamos, me sorprendería muchísimo que con unas medidas cautelarísimas, simplemente sin haber oído a las otras partes afectadas, se pudieran suspender y mantenerlas hasta el final del periodo del recurso. Lo habitual es que, si se estiman esas medidas cautelarísimas, se convoque a las partes para que en 2-3 días, a lo sumo, se celebre una vista oral entre ellas, cada una exponga sus argumentos y el juzgado en ese momento ya tome una decisión definitiva sobre si suspende o no suspende, que sería un poco la decisión que al final vincularía a las partes. Por lo tanto, independientemente de que se haya pedido ahora la cautelarísima, yo, por mi experiencia profesional, lo que creo es que se acabará celebrando una vista entre las partes y de ahí saldrá la decisión de suspender o no suspender. El pronóstico de si se suspenderá o no depende mucho de los argumentos que se aporten. Hasta ahora el TAD nos ha acusado ya en 2 ocasiones de que no hemos demostrado que el perjuicio que nos causara una ejecución inmediata de la resolución sea irreparable. Eso es algo que no se presume, es decir, nos puede parecer muy sencillo decir, pero es que ¿cómo hay que demostrar que si nos baja la segunda el perjuicio es irreparable? Pues sí que hay que demostrarlo, hay que hacer números, hay que justificar cuáles son los ingresos que dejan de percibirse. Se tiene que ligar, en mi opinión, a la situación preconcursal en la que está el club y hacer ver que en caso de ejecución inmediata existe un riesgo más que cierto de que se produzca la disolución de la sociedad y, por tanto, que el perjuicio sería irreparable. Después ya la inexistencia del perjuicio para interés general creo que es lo más sencillo de demostrar, porque al fin y al cabo la Liga de Fútbol Profesional, que es quien adopta la resolución, es una entidad privada, no hay interés general en juego. Y después ya sería cuestión de valorar y enfrentar el perjuicio que le causaría un tercero, como es el Eibar, que se vería afectado directamente por esta resolución, y el que le causaría al Elche. Y al final, con todo eso, tendrá que tomar una decisión. Depende mucho de cómo se plantee, depende mucho de cómo se justifique, y también depende mucho, al final, de quiénes sean las personas que tengan que tomar esa decisión, pues porque la misma cuestión planteada a un juez y planteada a otro puede adoptar perfectamente resoluciones distintas, las dos fundamentadas y justificadas, pero al final interpretadas de forma distinta. Por lo tanto, posibilidad existe. Yo, mi opinión personal es que veo complicado que se otorgue esa suspensión, aun siendo posible, pues porque al final se haría depender, es decir, se estaría adoptando una resolución sobre el fondo. Al final, tanto si le dan la razón a Elche como si le dan la razón a Leiva, en el fondo daría exactamente igual si se ha suspendido o no se ha suspendido. Es decir, al Elche, pues al final le podrían indemnizar, o a Leiva lo podrían indemnizar, pero al final el perjuicio deportivo se causaría, aunque luego nos dieran la razón y se justificara que la resolución es ilegal. Por tanto, me parece complicado que se revierta esa resolución, pero probablemente sea la opción más clara de las tres que hemos tenido hasta ahora. Es decir, probablemente sea más fácil esto que la Liga de Fútbol Profesional hubiera estimado nuestro recurso que el TAD hubiera estimado nuestro recurso previamente. Por lo que yo entiendo, y lo has explicado muy bien, Santi, pero bueno, como no somos expertos en el tema, si se llevara a cabo esa suspensión cautelar, habría quizás más posibilidades. Si el Elche demuestra que efectivamente está siendo perjudicado por el descenso, luego habría que ver si el Eibar lo considera la justicia un perjudicado en caso de descender, cosa que a mí me parecería raro, porque en realidad está en segunda división por méritos deportivos. Pero claro, si se celebra un juicio de urgencia, por decirlo de alguna manera, y se toma una decisión final antes de que empiece la liga, se complicaría, ¿no? Lo más fácil que tendría ahora en el Elche es que solo se plantearan dar la suspensión cautelar en este caso. Hombre, sí, ahora mismo lo más rápido, lo más urgente, lo más beneficioso sería una cautelarísima sin escuchar a ninguna de las otras partes, que te concediera la suspensión y que se mantuviera al menos hasta septiembre, porque ya consolidaría. Pero ya digo que a mí me parecería muy complicado que esa fuera la solución en cuanto a que se concediera esa cautelarísima. Yo creo, ya lo he comentado antes, que desembocaría en pocos días en una vista entre las partes para decidir si esa cautelarísima se mantiene como cautelar a lo largo de todo el procedimiento judicial o no, con lo cual pues nos iríamos, yo no creo que mucho más tarde del principio de la semana que viene, yo creo que en 4 o 5 días esta cuestión podría estar perfectamente resuelta, pero podemos estar un poco a la espera. En cuanto a la condición del Eibar, yo desde el punto de vista legal creo que no hay ninguna duda de que el Eibar es un tercero afectado y que tiene unos intereses legítimos que la justicia protegería. Es decir, el artículo 129 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa justifica que no exista un tercero que tenga un derecho que pueda haberse perjudicado. Yo creo que es muy sencillo demostrar por parte del Eibar que tiene un derecho derivado del acuerdo de febrero de la Liga de Fútbol Profesional de Barcelona, en el cual le concede a él la plaza del Elche porque se ha acordado su descenso administrativo. Que tenga derecho o no tenga derecho, que sea más correcto o más incorrecto, yo creo que existe ahí un derecho que tendría que hacer valer y existe, vamos, en mi opinión y por lo que conozco de la jurisprudencia de los juzgados de lo contencioso en este sentido, un interés a proteger y que tendría que hacerse valer, lo cual no quiere decir que no se pudiera suspender aún existiendo ese interés, porque también hay otro interés por parte del Elche, al final están en conflicto. Lo que sí podría conllevar eso es la necesidad de que si se accediera a la suspensión, que es algo de lo que tampoco se está hablando mucho, se pidiera una garantía para cubrir los posibles perjuicios que se le causaran a un tercero a causa de que se suspendiera la resolución. Es decir, si se suspende la resolución, pues el Eibar en este caso, o al revés, el Elche, si hubiera sido favorable a él, dejaría de percibir una serie de derechos económicos, una serie de ingresos por abono, por publicidad, es decir, un montante económico muy importante. Y al final, si no se le diera la razón al Elche, pero hubiera seguido jugando en primera división, me refiero a que no se le diera la razón en cuanto al fondo, en el recurso que resuelva en 2 o 3 años, pero la suspensión le hubiera permitido mantenerse en primera y, por tanto, al Eibar no disponer de una plaza que después la justicia pudiera decir que tenía derecho a ella, pues se le causarían los perjuicios que tendrían que indemnizarse y, por tanto, eso se tendría que garantizar y es una cuestión que tenemos que tener en cuenta porque ese perjuicio económico puede ser muy importante. Hombre, de derechos televisivos nada más estamos hablando de unos 36 millones de euros. O sea que, y claro, por eso digo, es que no sería extraño. Al final, el juzgado valora si es necesario poner garantía o no y si estima que es necesario, pues la puede valorar unilateralmente en cuanto estima ese perjuicio. Lo habitual, también según mi experiencia, es que si hay suspensión y hay el mínimo riesgo de perjuicio económico, se pide que se garantice. Por lo tanto, a mí también me sorprendería mucho que se nos concediera la suspensión y no se impusiera una garantía. Luego, a veces sorprende. El año pasado en Murcia, el jugador de la Mercantil, cuando le otorgó la cautelarísima y le suspendió hasta que celebró esa vista de la que hemos hablado, le impuso una fianza exclusivamente de 2.000 euros. Al final, luego, cuando se resolvió la medida cautelar y se revirtió la situación porque no se le concedió la suspensión, fue a la Liga de Fútbol Profesional a la que se le impuso una garantía de cerca de 4 millones de euros, que serían los que dejaría de percibir el Murcia estando en segunda, y esa garantía sigue prestada. Es decir, que es una cuestión todavía compleja, pero que yo creo que a la que ya le quedan poco menos o poco más de una semana para que tengamos una resolución definitiva. Bueno, pues estaremos atentos. Muchísimas gracias, Santi Gambín Candel, abogado ilicitano, que forma parte de esa plataforma de aficionados que visitó a la Liga de Fútbol Profesional Lealtad. Gracias por aclararnos cuáles son las opciones de futuro del club en ese último recurso que le queda ante la justicia ordinaria. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues ahí estaba esas palabras de Santi Gambín Candel, que nos ha explicado pues qué opciones tiene el Elche de cara al futuro. Bueno, pues nosotros vamos a ir despidiendo. El recordar que el sorteo de Segunda División se va a celebrar a las 5 de la tarde, con lo que no tenemos aún partidos de Segunda División, donde actualmente está el Elche Club de Fútbol. Así que, bueno, a partir de las 5 conoceremos esos datos y a partir de las 6 estaremos atentos a lo que ocurra con esa rueda de prensa de Juan Anguix. Gracias, Adrián Egea, por estar con nosotros. Hasta mañana. Nosotros ponemos el punto y final en el día de hoy. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a la 1:15. Buenas tardes. New Culinar Resto Bar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros menú arrocero o menú tapeo, día o noche, en su magnífica terraza para disfrutar de las mejores veladas veraniegas en pleno centro de Elche. Y pregúntanos por nuestros menús especiales para empresa para dar la bienvenida a las vacaciones. New Culinar Resto Bar, con fácil aparcamiento frente a Palacio de Congresos de Elche. Reservas en el 96 622 93 51. Si quieres tener internet en casa desde menos de 13 euros al mes, IVA incluido y sin compromiso de permanencia, con IFO es posible. Internet ilimitado, vivas donde vivas, ciudad o campo. Y combinándolo con las diferentes tarifas de telefonía móvil, obtendrás mejor precio. ¿Todavía no eres IFO? Llámanos al 966-078-100. Visítanos en Centro Comercial La Jub o las 24 horas en redipo.es. Y con IFO, estrena móvil por 69 euros. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferrokey La Llave. Cloro, 4 estaciones en tabletas, 22,50 euros. Cobertores para piscinas, desde 7,95. Depuradora con filtro de arena, 84,50 euros. Tumbona y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina. Ferrokey La Llave, toda la vida aportando soluciones en Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La llave.com. ¿En Ferrokey? ¿Dónde si no? Este verano haz deporte por solo 79 euros. En Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Los tres meses. No hay excusas. Ven a Espacio. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Espacio Sport Center. Avenida Crevillente 10, Elche. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho, te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza E-Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ya estamos de rebajas en Extep. En Extep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Extep. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.